a partir de este momento, desde Campiñas. Canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. Hoy no tuvimos mucho tiempo de conversar fuera del aire con Plinio, pero aquí lo tenemos. Se cortó el pelo, Plinio, me parece. Hubo recortes también por allá. Buen día, Plinio, un gusto recibirte como siempre. Buen día, Hernán. Siempre un gusto hablar con Radio Centenario. Aquí me corté el pelo para las manifestaciones del 7 de septiembre aquí contra Bolsonaro. Ah, claro, claro. Se viene eso ahora. Será el 7 como vos venías anunciando, ¿no? Finalmente se confirma que va a haber movilizaciones tanto a favor como en contra de Bolsonaro. Sí, ya está arreglado que por lo menos 400 ciudades van a hacer manifestaciones contra Bolsonaro. Uh-huh. 400 contra. ¿Y él qué va a hacer, Plinio? ¿Los bolsonaristas? Él tiene prometidas dos manifestaciones, una en Brasilia y otra en San Paulo. Pero tiene convocado la policía militar para que comparezca a las manifestaciones. Entonces, y dice que ahora es el momento decisivo, que o él es preso, o muere, o gana. O sea que veamos lo que hace. Pero es un payaso, o sea que hay que ver lo que pasa concreto en el momento. O sea que lo está planteando en esos términos un poco dramáticos, digamos. Totalmente dramático, pero él es un dramático, ¿no? A él le gusta el melodrama. Entonces siempre se coloca un poco así. Pero hay que ver lo que hay de real en esto. Los empresarios, los grandes empresarios, incluso los empresarios del agronegocio, hicieron un manifiesto muy, digamos, fuerte contra Bolsonaro, o mejor, a favor de la democracia. Los militares ponen una postura de distancia, entonces no se sabe bien qué es lo que piensa Bolsonaro, ¿no? Yo creo que lo que tiene en la cabeza es algo como lo que hizo Trump en el Congreso americano. Oh. Eventualmente una invasión en el Supremo, algo, pero no se sabe exactamente qué es lo que él planea. Esa apelación a que vaya la policía, Plinio, ¿es como una especie de, harían como un desfile o serían como manifestantes solamente? No, irían como manifestantes, pero él incentiva que vayan armados. Entonces irían de civil, no con el uniforme, fardados, ¿no? Pero de cualquier manera es ilegal, porque la policía aquí en Brasil, como es militar, no puede hacer manifestaciones políticas. Y entonces es un desacato muy fuerte al orden institucional, sin duda alguna. ¿Y eso va a generar algún tipo de reacción política o judicial? ¿Podrá tener alguna consecuencia todo eso? Bueno, Hernán, a ver lo que pasa, ¿no? Porque aquí en Brasil estamos en un juego que estamos acompañando aquí los jueves, de amenazas, ¿no? Uh-huh. Son amenazas contra amenazas y otras amenazas y no pasa nada. Entonces hay que ver cuándo realmente las amenazas tendrán consecuencias, tanto del punto de vista de Bolsonaro, que ya amenazó el golpe varias veces, como del punto de vista de las instituciones. Yo creo que la situación de Bolsonaro es muy, muy fragilizada, la situación social pésima, la situación económica ahora, que tenía una ligera recuperación, que ya discutimos aquí en el programa, y ahora las noticias vienen mal. El último dato de desempeño de la economía es negativo, después de tres trimestres creciendo, por la primera vez no crece el PIB. Entonces, él tiene noticias malas en todas las frentes, ¿no? Un problema de energía eléctrica, ya anunció que tiene que hacer aumentar el precio de la energía para ver si economiza. Entonces yo no sé de dónde va a sacar fuerza para hacer un golpe, pero él dice que lo va a hacer. Por más que, como vos decís, hemos venido hablando del tema economía, yo veía así portadas de prensa brasileña que hablan de eso, de esos datos negativos. Pero ¿cuál sería, si tuvieras que resumir, la responsabilidad directa de Bolsonaro o del gobierno en esos problemas de la economía? ¿Ellos son los responsables en mayor medida o hay otros factores preponderantes? Mira, en realidad la responsabilidad de Bolsonaro es grande, ¿no? Primero, por el retraso en la vacunación. Segundo, por una política monetaria ahora restrictiva. Tercero, y tal vez en el momento el más grave, por la incertidumbre política que él genera, ¿no? Porque ¿quién va a hacer inversiones en Brasil si no sabe ni si tendremos democracia o dictadura en el próximo mes? Entonces, yo creo que este conjunto de circunstancias es, digamos, la responsabilidad directa del gobierno Bolsonaro en la tragedia económica en que estamos. Ahora, eso a su vez, suponemos, desde el poder de Brasil, desde el poder económico, acelera un poco los tiempos que le pueden quedar a Bolsonaro, porque cuando empieza a ponerse los números en rojo, las oligarquías, la burguesía, dan pasos concretos, ¿no?, para cambiar eso. Seguro que sí, Hernán. Yo creo que si miramos para atrás, yo creo que en los últimos 10 días, 2 semanas, lo que cambió de más importante en el piso superior, ¿no?, en la alta burguesía, es exactamente la situación económica más difícil, ¿no? Y a veces la burguesía también se enoja con Bolsonaro ni por buenos motivos. Uno de los motivos es la incertidumbre en relación al rigor fiscal de Bolsonaro. Porque Bolsonaro presiona para poder gastar más, porque quiere hacer un programa social para ver si tiene algún tipo de apoyo popular, porque hay el apoyo todos los días. Pero esto entra en choque con las reglas fiscales que están puestas. Entonces, por un motivo que es un motivo aún más reaccionario que Bolsonaro, una parcela importante de la burguesía, sobre todo del sector financiero, empieza a creer que Bolsonaro ya no es funcional. Claro. Entonces, yo creo que sí hay esto en los últimos 2 semanas, más o menos. Inicialmente o originalmente, ¿para qué mes del año próximo estaban previstas, recordarnos, las elecciones, Plinio? Las elecciones serán para octubre, ¿no? La primera vuelta en octubre y la segunda en noviembre. Así es normalmente, y esto debe ser el próximo año si no hay ninguna tragedia sanitaria que obligue a algún tipo de cambio. Sí, pero es difícil imaginarse hoy un año más de Bolsonaro presidente, ¿no?, con este panorama. Entonces, ahora es el momento de la verdad de Bolsonaro. Hay que ver si Bolsonaro es más fisiológico que fascista, ¿no? Porque él es un fascista fisiológico y que combina las dos cosas. Ahora llegó la hora de ver si él va en realidad a hacer un gran teatro y al último momento recular, lo que es normal, ya lo hizo varias veces, o si él ya creó una mística en su cabeza que lo obliga a ir para el todo o nada. Pero él tiene dicho que va para el todo o nada. Yo insisto que no hay la menor condición y que si él hace eso, yo creo que termina preso. Bien. Y en este panorama veíamos sondeos que siguen dando a Lula como vencedor en esas elecciones. Creo que vi por ahí 47%. Sí, Lula está muy confortable porque como el sistema político brasileño fue explotado, en realidad no hay con quién, hay dos personajes políticos en Brasil hoy, Bolsonaro y Lula, y los dos son funcionales uno para el otro porque se retroalimentan de la disputa. Entonces la carrera la hace Lula prácticamente solito. Yo creo que sí es correcto, está con esta fuerza en el momento, pero hay que ver si tendremos elecciones, hay que ver, ¿no?, cuáles son el clima en que se dará las elecciones. O sea, la situación en realidad, como ya sabemos aquí, es de mucha inestabilidad institucional. Yo en estos días, Plinio, repasaba algún capítulo de la segunda temporada de la serie brasileña El Mecanismo. No sé si la viste o oíste hablar de ella, que está en Netflix, que hizo una dramatización, una serie policial, tomando, digamos, algunos aspectos de todos los escándalos judiciales, la corrupción con políticos. Ahí aparecen, digamos, símiles de Lula, de Dilma, de otros protagonistas, y me hacía pensar, sería un tema para un balance más largo, pero por lo menos algún titular de esos que te provocamos, ¿y qué ha quedado de todo eso, de los Odebrecht que fueron presos en su momento, de los asesores de publicidad y responsables de finanzas del PT, de los otros empresarios que daban coimas o que agarraban? ¿Quedó alguien preso, por ejemplo? ¿Sigue alguien preso? Mira, Hernán, es una buena pregunta. Yo creo que sí siguen algunos presos, porque había mucha... Porque la realidad es que, ¿qué fue Lava Jato? Fue una operación de caza a las brujas, con la, digamos, que utilizaba inteligencia norteamericana para pillar los robos. Entonces, ella, de hecho, agarró mucha cosa. El problema con el proceso de Lula no es que el sistema político brasileño sea impecable y no había problema alguno. Es que los procesos legales no fueron cumplidos. El derecho de defensa, la independencia, digamos, del judiciario con los fiscales, esto todo fue atropellado porque era necesario no resolver el problema de la corrupción que sigue en Brasil más que nunca, pero sí utilizar la campaña moralista políticamente para derrotar el PT, lo que de hecho fue hecho. Pero en este proceso, muchos de los procesos sí siguieron el rito normal legal. Entonces, hay mucha gente presa. Por ejemplo, el marquetero mayor del PT, Duda Mendoza, que se metió porque ganaba mucha plata de esto, de Caja 2, ¿no? Murió la semana pasada, pero murió de enfermedad, digamos, de muerte fisiológica, ¿no? Pero el hecho es que en el momento la operación Lava Jato fue encerrada en un acuerdo, un gran acuerdo político que involucró del PT a Bolsonaro, de la, colmillas, clase política contra Lava Jato. Entonces es un poco la idea que no se investigan estos crímenes políticos porque esto es parte de la regla de juego. Entonces todo esto quedó en el olvido, lo que es un escándalo porque, digamos, 2-3 años atrás el país estaba en una fiebre moralista y ahora ya todo esto pasó y no se habla más de este asunto. Es un ejemplo tremendo, Plinio, de situación extrema, ¿no? De cómo un escándalo que tira un gobierno, porque tiró el gobierno de Dilma, más allá del punto concreto que se utilizó para tirar a Dilma, puso preso al primer presidente, digamos, de izquierda de Brasil, para quien quiera tomarlo así, grandes empresarios presos, o sea, fue todo un revuelo mundial, y eso en poco tiempo, más ejemplo de cómo opera el poder en el capitalismo, más claro no hay en las últimas décadas, podríamos decir, en el mundo. Seguro que sí, Hernán, estoy de pleno acuerdo. Se podrían hacer ahora una segunda serie. Esa serie yo no la vi, pero yo escuché a la gente hablar. Sí. Pero se podría hacer un documentario de cómo se manipula la opinión pública y la capacidad increíble que tiene la burguesía de mostrar la corrupción, pero no permitir que esto tenga ninguna consecuencia, además de la única que ella quiere que tenga, que sería en el caso prender Lula y derrotar el PT. ¿no? Y demuestra la importancia que tenemos de crear medios de comunicación, camino, instrumentos de comunicación alternativos para que la población sea instruida, no tenga acceso a las informaciones, como por ejemplo Radio Centenario. Bueno, Plinio, daría para hablar tanto de eso y habrá que seguir en detalle cómo terminó. Pero en estas horas también, por lo menos para mencionarlo, tenemos entendido que sigue ese proceso de juicio sobre demarcación de tierras indígenas, de la ley de marco temporal, que algo de esto nos comentabas el otro día, y expectativa de qué puede pasar con eso y movilización de pueblos originarios. Sin duda alguna, los pueblos originarios están dando una demostración de fuerza, de tenacidad, de firmeza, que son un ejemplo para todos aquí en Brasilia, con manifestaciones muy fuertes, permanentes. La política del Supremo es de protelar para ver si genera un cansancio en los indígenas, pero no, ellos siguen luchando. Todavía no se sabe qué va a pasar. Yo creo que es posible que con la presión pública el marco temporal, digamos, no sea aprobado. ¿Qué es el marco temporal? Para que la gente entienda, ¿no? La Constitución del 88 dijo que era importante demarcar las tierras indígenas. Bueno, ahora digamos, el gobierno Bolsonaro mandó una ley al Congreso que dice sí, pero solamente las que son reconocidas después del 88, de la Constitución, lo que disminuiría mucho el universo de tierras que serían contempladas por la demarcación. Lo que es un escándalo total, porque los indígenas estaban aquí mucho antes de 1988, ¿no? Y mucho antes de llegar Cabral en Brasil en 1500. O sea, las tierras, no hay una fecha burocrática que dice, no, a partir de aquí sí es legítimo el derecho de los indígenas, pero de aquí para, digamos, antes no. Entonces, esto es lo que está en juego, pero siguen luchando con manifestaciones muy bonitas y con una mística muy fuerte, y yo creo que están ganando terreno y es posible que esto sea derrotado en el Supremo. Muy bien, estaremos atentos para informar mañana de lo que ocurra con eso. Bueno, Plinio, hoy no viste a Ángeles acá en la imagen, porque le contamos a la audiencia que con Plinio nos vemos a través de esta plataforma Zoom, pero anda por acá recuperando la garganta, porque la tuvimos estos días con la rijita. Acá se va a mostrar, mirá, con tapabocas. Así que hay temas que hoy no abordamos, Plinio. Sí, mejor no hablar de fútbol, que yo vi que esto genera división en Radio Centenario. Sí. Ojo, dice Ángeles. Un factor de unidad y no de división. Sí, sí, generó reacciones. Reacción interna, ¿está escuchando Diego? Diego fue avisado la semana pasada. Ah, Diego escuchó tus comentarios también y hubo reacciones. Quedó de comunicarse contigo, Diego. Así que. Sí, sí, yo vi los recados. Sí, yo le mandé. Y percibí que el tema es un tema, digamos, muy sensible ahí en Montevideo. Y cuando recupere la garganta, prepárate. Plinio, un abrazo grande. Hasta la semana próxima, como siempre. Un fuerte abrazo a todos ahí y nos vemos el próximo jueves. Abrazo.